した花は必死に上を向いて笑った青い夏のつぼみも恋をした咲かない花と火薬の匂い。 Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy buenos y excelentísimos días, chicas y chicos de Station K-Pop. Les está hablando su amiga DJ Diana. Y pues bienvenidos a su programa Dramadictos en su emisión número 25. No lo puedo creer, ya hicimos 25 de estos programas. La verdad, estoy muy emocionada porque justamente en este programa, que es el número 25, pues nos hemos mudado de casa, señores. Así es, nos hemos cambiado de casa. Y pues, ¿qué les cuento? Rápidamente, ahora vamos a estar como Station K-Pop MX. Vamos a hacer el viaje auditivo por Asia. ¿Qué les digo? Esta es una nueva experiencia totalmente diferente para nosotros. Pero yo sé que por ahí algunas personitas me comentaron que por el cambio y así. Miren, esto es muy sencillo. Lo dije en el grupo y se los digo aquí una vez más. La radio, los que hacemos la radio, somos nosotros los DJs y ustedes nuestros radioescuchas, ¿ok? Entonces, la radio se va donde estemos nosotros. El nombre o el dominio en el que estemos no nos define. La radio somos ustedes y nosotros, los radioescuchas y los DJs. ¿Cómo no? Así que este cambio de nombre, pues vamos a tomarlo como una nueva faceta, un nuevo comienzo. Por favor, les pido mayormente su apoyo, su solidaridad para que comencemos esta nueva etapa juntos. Tenemos mucho más contenido aquí preparado ya para ustedes. Por ahí hemos tenido los estrenos de varios programitas, tenemos la inclusión de nuevas DJs, se viene lo que es nuestra querida Azucarilla, se viene, ya está aquí con nosotros nuestra querida DJ X, ya está ahí DJ B. Entre otras queridas circunstancias que ya conocen ustedes, lo de siempre y que es un clásico y que está dentro del gusto de todos ustedes, como por ejemplo Recreo con Suyo a cargo de DJ Corpi, que ya también tiene bastante popularidad, Night Cover con DJ Toki, Las Horas VIP por ahí con la Yuma, con DJ Toki también, el programa de las 10 de la Yuma. Ya saben ustedes que pueden contar aquí con nosotros para lo que se les guste y se les ofrezca. Y pues, ¿qué les cuento? Esta es la nueva Station K-Pop MX. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra emisión número 25 y primerísima aquí dentro de esta nueva estación. De verdad, recuerden, la radio la hacemos ustedes y nosotros. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Vámonos a darle la musiquita. Ah, no, antes de... Sale, ya puse más aplausos, yo puros aplausos. Pero antes de darle otra circunstancia, en nuestro programa número 25 quiero platicarles que vamos a hablar de nada más y nada menos que un actorazo que yo creo que ha gozado de gran popularidad afuera y dentro de Corea. ¿Por qué? Porque de hecho ya ha tenido una participación en el cine de Hollywood. Yo quiero que sepan que fui a ver la película gringa en la que él participó, nada más por los 10 minutos en los que él salía. Ah, pero de verdad, ¿qué 10 minutos en los que salió, eh? No me arrepiento de ir a verlo nada más por esos 10 minutos de película. Bueno, los que ya saben de qué película estoy hablando, pues es nada más y nada menos que Resident Evil. Y pues ahí tiene la participación nuestro querido protagonista del programa de hoy, que es nada más y nada menos que Lee Jong-ji. Este señorazo actor, que tiene más o menos algo así como 37 años, o sea, casi nada que nos lleva, pues ha tenido destacadas participaciones en más de un drama y goza de bastante popularidad. Punto y aparte, ha tenido también destacadas películas y yo creo que eso es lo que lo hizo que lo tomaran en cuenta para participar en una película gringa. Les digo, fue Resident Evil 6, The Final Chapter, por si no lo han visto. Véanla, está muy buena. Y pues la verdad que vaya que me disfruté esos pocos minutos que salió este señor, porque la verdad que sí fueron pocos, pero fueron mucho, muy bien aprovechados. Entonces, en el episodio número 25 de nuestro programa Dramadictos, vamos a hablar nada más y nada menos que de los mejores dramas de Lee Jong-ki. Entonces, vámonos al corte de la musiquita y ahorita volvemos con más. Recuerden, están escuchando Station K-Pop MX, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Oh,

찾아도 좋은 걸 사랑은 빛처럼 포근해 밤 봄처럼 나를 꿈꾸게 해 눈이 닿는 꽃마다 난 너만 보여 천천히 다가가 오늘은 말해줄까 내리는 이 비타고 내 사랑이 내게 닿았으면 그 입술 빗방울도 나였으면 차가운 바람 소리가 내 방 창문에 닿을 때 살며시 내게 왔던 널 생각해 천천히 조금씩 네가 내 맘 문을 좀 두드릴 때에 그때쯤 알았는지도 몰라 나 앞으로 매일 밤 나 이 생각으로 조금씩 가득 찰 거란 걸 별 떨어지는 이 밤 혼자 널 떠올려보다 아련해지는 이 맘 너도 알까 벚꽃이 흩날리는 밤 달빛 봄비 따뜻한 바람 그 아래 혼자 널 그리는 밤 차가웠던 밤 공기가 나의 두 뺨을 스칠 때 살며시 내게 왔던 널 생각해 조금씩 계속 번져가 내 머릿속은 온통 네 생각인데 이제서야 알아챈지도 몰라 나 앞으로 하루하루나 널 생각하는 밤들로 가득 찰 거란 걸 떨어지는 이 밤 혼자 널 떠올려보다 아련해지는 이 맘 너도 알까 벚꽃이 흩날리는 밤 달빛 따뜻한 바람 그 아래 혼자 널 그리는 밤 이내만 혹시 닿는다면 널 그리는 밤 끝이라면 달 떨어지는 이 밤 혼자 널 떠올려보다 아련해지는 이 맘 너도 알까 별꽃이 흩날리는 밤 달빛 따뜻한 바람 그 안에 가득 채운 널 내 맘속 가득 해준 널 그런 널 혼자 그려보는 밤 Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y bueno chicos, ya estamos de regreso y vámonos con la primera parte de nuestro programa de los mejores dramas de Lee Jung-gi. Y pues en esta parte tenemos un K-drama que cuenta de nada más y nada menos que 20 episodios. Y que también ha tenido una secuencia. Sin embargo, pues a mí me gusta más el original. Recuerden ustedes que pues esto es bajo mi parecer. Obviamente puede haber gente que difiera y diga, no, pues es que a mí me gustó más aquel, o a mí me gustó más este, o a lo mejor aquel otro que no incluiste en tu listado. Como por ejemplo en esta ocasión, a mí me gusta mucho Arang y el Magistrado, que es otro drama donde participa este señor Lee Jung-gi. Sin embargo, ese K-drama ya lo hemos mencionado antes, por eso no lo metí ahorita en la lista, porque pues yo sé que si ustedes son seguidores de este programa, ya saben de lo que se trata. Si eventualmente no lo saben, pues me escriben aquí a través del chat, del WhatsApp, etcétera, y pues ya nos vamos poniendo al tiro con la semblanza del mismo. Entonces, en la posición número 5 de los mejores K-dramas de este señor, pues tenemos nada más y nada menos que Il Jimae. Así se pronuncia, Il Jimae. ¿De qué se trata la historia? Bueno, antes que nada, esta historia está basada en un cómic. Este cómic fue apareciendo en un diario deportivo hace ya varios años y está ambientado en la dinastía Joseon. Y ese personaje principal lo ganó Lee Jung-gi frente a otros actores bastante reconocidos, pero debido a su preparación física, porque como ustedes sabrán, él es un especialista en las escenas de acción. Obviamente. Eso ya, basta de grititos. Y pues ahí les va la sinopsis. Se trata más o menos de lo siguiente. Bueno, como les comentaba, está ambientado en la dinastía Joseon. y se trata acerca de la vida de Jung. Jung es un chico que actúa como vándalo en el mercado durante el día. Sin embargo, en el transcurso de la noche se dedica a robar a los funcionarios corruptos del gobierno para darle a los pobres. Entonces yo creo que ustedes ya saben cómo a qué les suena, es más o menos tipo onda así Robin Hood, es similar a esto. Y pues después de robarle a cada uno de estos señores, deja una marca en forma de la rama de un árbol de ciruela, por lo cual es apodado Il Jimai. Sin embargo, su propósito principal no es robar, sino buscar al propietario de una espada especialmente diseñada, que cuando él era pequeño vio que fue utilizada para asesinar a su papá, quien era un leal súbdito del emperador. Ya ven ustedes que esas cosas casi no se dan en, aquí en la, ¿cómo se dice? En la mitología coreana, o no sé cómo le quieran llamar. O sea, que sean asesinados los secuaces del rey, pues no es novedad aquí. Por otro lado tenemos a Eun Chae. Eun Chae es la hija de un funcionario del gobierno. Ella, a pesar de tener una gran educación, tiene muchísima empatía hacia las personas que son pobres. Y termina conociendo aquí a nuestro héroe, Il Jimae, por purísima casualidad. No obstante, pues no puede evitar admirar la bondadez de este señor y lo que él representa. Ahora sí que como héroe, como partidario de la solidaridad hacia los pobres, ella lo admira muchísimo a pesar de que nunca lo ha visto realmente. Pero, por otro lado, ella sí conoce a la personalidad original de este señor Il Jimae, que es John, que les digo que se dedica por ahí a hacer unos trueques en el mercado de día y de noche es el héroe. Y pues, debido a un malentendido que tiene con él, terminan siendo cercanos. En este viaje de la historia, resulta que unos vándalos de la aldea siempre atormentan a las personas que ella quiere ayudar. Entonces, ¿qué pasará con ellas? ¿Lograrán por ahí tener cierta cantidad de sentimientos encontrados? ¿Esta señorita Eun Chae logrará ver que realmente es una persona que él vale la pena? Pues, ¿qué les cuento? Por otro lado, también tenemos aquí, ahora sí que como que a la contraparte, que es Bong-soon. Bong-soon es la hija adoptiva de un asesino muy legendario y conoce a este chico John cuando era pequeño. Y debido a que ese niño que la protegió, termina enamorándose de él a tal punto de que él da su vida para protegerlo. Entonces, se los dejo de tarea. Ya saben, es Il Jimae, el protagonista es Lee Jong-ki. También cuenta con la participación de Han Hyo-ju, de Lee Jong-ah como Bong-soon. Y esta señorita Han Hyo-jun, yo creo que sí la ubican. También ha participado en el drama W, Donji, en Shining Itinerancia, Itinerancia. Y Lee Jong-ah como Bong-soon. Esta chica, ¿qué les cuento? Yo creo que también la pueden ubicar. Salió en K-dramas como Possessed. Yo creo que de los más que han tenido más popularidad. También salió en Vampire Prosecutor. Vampire, más bien sería la pronunciación. Entonces, esto es Il Jimae. Yo soy DJ Diana y este es su programa Drama Adictos. Volvemos con más.

Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, hola chicos, ya regresé. Bueno, ya sé que estaban muy buenas las rolitas, pero pues ya regresé por aquí. Recuerden que a través de su página Dramadictos en Facebook les voy a poner la lista, la semblanza de este capítulo para que puedan ponerse al tiro próximamente y posterior por si se pierden algún K-drama o debido a mi excelentísima pronunciación de inglés no saben bien exactamente de qué drama les estoy hablando y quieren buscarlo posterior, entonces ahí lo pueden encontrar. Eventualmente en Facebook también tenemos la página de Station K-Pop MX. Se escribe Station K-Diagonal Pop MX. Por ahí nos buscan y por ahí pueden encontrar semblanzas y tips y anécdotas y moda coreana y videos y más y más y más de la onda asiática que a ustedes les encanta, para que se puedan poner al tiro y estén al día en todas las novedades de nuestra estación. Entonces, antes de continuar, muchísimas gracias a todos los chicos que nos acompañan el día de hoy. Ya saben que pueden contactarme ahí a través del chat en la página principal o bien a través de nuestro querido chat de WhatsApp con nuestros amiguitos radioescuchas, ¿ok? Vamos a mandar rapidísimos saluditos a los chicos que estoy segura de que están conectados por ahí. A ver, muy rápidamente, muchísimas gracias por acompañarme a Kani, a Nani y a Fanny, que son el trío maravilla. Es el trío de las arenitas, pero que las quiero mucho, ya saben, hasta unos aplausos les voy a dar. Eso. Muchísimas gracias a Lilia, a Sophie, a Jessie Yu, que sé que por ahí anda conectada, a nuestra querida DJ Sharen, que nos estuvo acompañando en la misión pasada también, a Violet, que me pidió una cancioncita, por aquí la vamos a estar tomando en cuenta también. Y muchísimas gracias también a Corps, que también seguramente por ahí nos anda escuchando, que ya sé que luego anda por ahí como de incógnito, pero gracias, ahí nos acompaña, está echándole el ojo de que todo salga bien. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a darle ahora sí a la siguiente posición de nuestros K-dramas, los mejores de Lee Jong-ji. Y pues ahorita vamos a tener un K-drama que salió de manera reciente. De hecho, el corte es un drama legal, de suspenso, de acción y de romance. Y la verdad es que, ¿cómo les contaré? La pareja principal pues tiene cierto grado de química, de madurez, no sé cómo quieran llamarle, de empatía. La verdad es que fue un K-drama que se destacó por la química en el set de grabación entre los protagonistas también. Es un K-drama bastante reciente, de hecho es del 2018. Su nombre es Lawless Lawyer, así lo buscan, Lawless Lawyer. Y pues, ¿de qué se trata básicamente la historia? Bueno, esta historia está basada en la vida de Bong Sang-pil. Bong Sang-pil es un ex-gangster, pues son esos chicos que antes eran malos, eran así como tipo matones, se dedicaban a maltratar a la gente, a amedrentarla, etc. Pero ahora está trabajando como un abogado. Eso hace que también él tenga una excelente tasa de ganancia por su trabajo, o sea que es un buenazo y pues la cantidad de dinero que puede ganar y la cantidad de veces que puede sacar a relucir su talento como abogado pues es bastante grande. Entonces este señor Bong Sang-pil se dedica a aprovechar algunas lagunas que tiene la ley poder presentarse en la corte y eventualmente vengar a su madre, pues él está haciendo algo así como una lucha ante el poder absoluto y ante las masas, que ya saben que por ahí hay un cierto circuito cerrado de gente que se dedica a manipular las circunstancias entre las que se desarrolla la temática de aquí del drama. Entonces, en esta participación, les digo, es bastante reciente. De hecho, se destacó por, aparte de la química de la pareja protagonista en el set de grabación, nuestro señor Lee Jong-ji, ya saben ustedes, si son fanáticas de él, por cierto, gracias a la Yuma Ibe, que nos prestó tantito aquí a este señor para que podamos abrociarlo tantito. Nomás tantito, no se vaya a sentir por eso. Y pues, Lee Jong-ji expresó que él quería, él ama siente mucho amor por lo que es el jiu-jitsu. Jiu-jitsu es un arte marcial. Yo creo que si lo ubican, y si no, pues ahí lo pueden googlear y ya investigan más o menos de qué se trata. Y derribes, patadas, golpes, etcétera. Y pues ese señor le gusta bastante el jiu-jitsu. De él ha sido conocido como por su labor histriónica y sus capacidades físicas en base a la cantidad de artes marciales que ha practicado y de su especial cuidado que tiene en su cuerpo de manera deportiva, ¿no? O sea, entrena, le da al gym, practica artes marciales, etcétera. Entonces él ha destacado en su faceta actoral por este medio también. Pues él en una entrevista dijo que él amaba bastante el jiu-jitsu y le pidió al director de este K-drama incorporarlo en algunas escenas de acción. Eventualmente, si ustedes son seguidores de este señor, sabrán que él se dedica a grabar también sus escenas de acción y sus secuencias de peleas en sus distintos melodramas y películas. Entonces eso hace que el trabajo pues tenga un valor agregado, ¿no? Entonces eso es una razón más para verlos. Si a ustedes les gusta este tipo de géneros, un poco más como de suspenso, como de thriller, así como de paz, o sea, de golpes y acción, pues se los recomiendo también. Es ideal para las chicas, igual que lo puedan ver ahí con el novio, con el papá, con la mamá, por el tipo de temática que se maneja, que es interesante para un rango más amplio de edades. Porque a veces queremos ver como que un K-drama, pues no sé, tipo comedia romántica con el novio, y a veces el novio no se siente atraído por ese tipo de circunstancias, o el hermano, o la mamá, el papá, etcétera. Entonces, bueno, la mamá yo creo que sí, ¿no? Pero los hermanos así, pues no. Entonces yo se los recomiendo para que lo vean por ahí. Y pues ese es su programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y volvemos con más. Oh, 주고 싶은 단한 사람. Baby. 헤어짐은 찰나의 선택, 그리고 우연으로 이루어진다. 그렇다면 지금 우리의 만남은 우연일까? 아니면 운명일까? 그대 나를 보고 있네요. 멀리 돌고 돌아 내게 왔네요. 한참을 꿈이라면 깨고 싶은 날들 우리 다신 헤어지지 말아요. 운명처럼 나를 그대가 있는 곳으로 끌어줘요. You are my destiny. 손 놓지 말아요. Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos aquí una vez más dando latita con nuestro programa Dramadictos. Ya saben, nos pueden escuchar todos los días jueves a partir de las 10 de la mañana. Son nuestros primeros 25 programas. Ay, la verdad es que qué rápido pasa el tiempo. Y pues rápidamente vámonos a la tercera posición de nuestros mejores K-dramas de Lee Jong-ji. Y pues quiero comentarles que a mí en lo personal, me gusta más este señor, cómo actúa, pero así como en la onda K-drama histórico. La verdad, me gusta más a mí así, con el... ¿Cómo se llama esta cosa que se ponen? A ver, escríbanme ahí a través del chat cómo se llama la ropa esta tradicional coreana, porque ahorita ya no me acuerdo. Y el sombrerito y así la onda con el abanico. Ah, ya me acordé. Hanbok se llama. Bueno, a mí me gusta bastante esa circunstancia. Entonces, yo siento que le encajan mejor este tipo de papeles así como de onda histórica. Pero bueno... Entonces, aunado a eso y una vez comentado, en esta posición tenemos nada más y nada menos que Scholar Who Walks the Night, o es algo así como el erudito que camina por la noche. Probablemente ya varias de ustedes lo hayan visto. La verdad es un K-drama bastante interesante, aunque a mí en lo personal no me gustó mucho la chica que comparte el protagónico aquí con él. No sé, se me hace una actriz que como que no siento que termine de cuajar, ¿no? La verdad casi no me gusta su actuación. Pero bueno, sin embargo, como el tinte de este K-drama es más así como de ciencia ficción y de fantasía y no tanto de romance, pues la verdad es que resulta muy interesante al respecto y la verdad tiene bastantes secuencias de acción. Eso, ahora, ¿cuál es el plus del erudito que camina por la noche? Bueno, pues el plus de esto es nada más y nada menos que un señorón actor que comparte aquí la interpretación. La interpretación al lado de este señor Lee Jong-ji. Y pues yo creo que ustedes lo ubican, es Max Changmin. Max Changmin es miembro de TVXQ. La verdad, él no tiene tantas participaciones en K-dramas. Sin embargo, aquí participa como el príncipe heredero Lee Jong. Hace su participación bastante, bastante buena. Yo creo que el intercambio de los diálogos entre estos señores es muy interesante. La forma como se desenvuelve su relación. Y todavía agregándole un mayor valor a este K-drama, tenemos nada más y nada menos que la participación de este señor Lee So-hyuk. Lee So-hyuk, guapísimo, la verdad, guapísimo. Y aquí este papel de malo le sienta perfecto. Este señor está interpretando a un vampiro. El vampiro se llama Wee. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se llama, según yo. Wee. Y este señor ha participado en diversos K-dramas como Lucky Romance, como Valid Love, como Shard, como Sweet Stranger in Me. Y la verdad es que está muy galán. Entonces, imagínense, Lee Jong-ji más Changmin de TVXQ más Lee So-hyuk. No, hombre, ¿qué más razones necesitan para verlo? Por Dios. Entonces, si no lo han visto, se los dejo de tarea. Antes de seguirle, me agarré platicando de los protagonistas y no les he dicho de qué se trata el K-drama. Pero pues ahí les va la reseña. Ya escucharon la palabra vampiro, entonces ya saben más o menos de qué se trata la historia, ¿no? Entonces, resulta que en la época Joseon acontece una alianza entre un rey y un vampiro. El vampiro que les digo que se llama Hui. Durante más de 200 años. Eventualmente una familia noble es derrumbada y es tildado de traidor. Bueno, la familia completa es señalada como traidores a la corona. Originada de esta familia existe una chica que termina haciéndose pasar por hombre. Su nombre es Jo Sang-yo. A ver, ahí les va la pronunciación terrible en coreano, pero bueno. Jo Jang-sung, ahí está. La chica obviamente se disfraza de hombre y sale a vender libros para ayudar a su familia. Total que un día ella conoce a un erudito muy atractivo. Erudito es como le denominan a los personajes ahí en la época Joseon, que son intelectuales, que se dedican al estudio, a la lectura, a la comprensión de diversas temáticas confucianas. Esos son los eruditos. Pues ella conoce a un chico muy atractivo que es un erudito, que se llama Kim Sung-jun. Y este señor está en búsqueda de un diario para realizar su venganza. De modo que transcurre la historia, la chica y el erudito se ven destinados a confrontarse y a enamorarse eventualmente. Sin embargo, ¿qué pasa? Déjenme pongo la música de suspenso. Pues este señor, ahí les va el spoiler. Bueno, yo creo que ya saben de qué se trata, pero ahí les va. Obviamente este señor pues es un vampiro. El erudito es un vampiro. Entonces, pues ¿qué pasa? Que así como él ama tanto a esta chica, como termina enamorándose tanto de ella, termina deseando beber de su sangre. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cierta circunstancia en el pasado de ella que es determinante en la resolución de venganza de este señor. Y pues resulta que la sangre de ella no es solamente ampliamente deseable para este vampiro, sino también para el otro con el que tienen un contrato ahí en la nobleza. Y que es muy malo y uno no se puede deshacer de él, que es el vampiro este güey que les digo que está interpretado por Lee Seo-hyuk. Entonces, ¿qué pasará eventualmente? ¿Logrará este señor superar su sed de sangre y vivir un amor apasionado con Yu Yan-sung? ¿Por qué es que esta chica se disfraza de hombre? ¿Por qué no vive como tal como una mujer? Pues ya no les doy más spoilers. Si no la han visto, véanla. De verdad es que está muy buena. Yo me la podría ver más de una vez. Tal vez 2, 3, 4, 5, 6 veces. Porque la verdad está mucho, muy interesante. Ahí les va el nombre otra vez, por si no lo escucharon. El nombre es El Escolar que Camina por la Noche. Digo, Scholar Who Walks the Night. O El Erudito que Camina por la Noche. Porque ya ahí ya la había yo cambiado, pero no. Entonces, véanla si no la han visto. Breviario cultural acerca de esto. Es muy interesante ver cómo se desarrollan estas secuencias de la trama en la dinastía Joseon. La verdad es que la calidad de la interpretación de los actores es excelente. También la calidad de las escenas de acción es muy buena. El tinte así como medio oscuro y sensualizado que le dan a este señor del que hace de vampiro Hui, la verdad es mucho, muy atractivo. Entonces, si no lo han visto, se los deja de tarea. Yo soy DJ Diana y este es su programa Dramaditos. Bye. 또 다음 날을 스치면 시간을 멈춰줘요. 우리를 비추는 저 달이 사라져가기 전에 내 손을 잡아요. 이 밤을 날 수 있게 그대의 숨결 속에 나는 나 비춰라. 그곳에서 살면 나의 마음길 따라 나의 눈물길 따라 비밀스러운 이 밤으로 와주세요. 이 밤으로 내 곁으로. 장화씨는 고양이 같은 눈빛 내 맘 다 훔쳐갈 것 같지만 좋아 그대만 허락할게요. 대체 뭐를 먹고 이렇게 예뻐 beautiful girl 스치는 남자들마다 그냥 못 지나가 눈 돌아가 평범한 말투 속에 넘쳐 흘러 애교 I will get your kiss beat up 말도 못 걸어도 별거 아닌 장난에 이미 난 반쯤 넘어갔네요. 오늘따라 이렇게 떨리는지 장화 씨는 고양이 같은 눈빛 내 맘 다 훔쳐갈 것 같지만 좋아 그대만 허락할게요. Oh you 그대가 유일하죠 말도 못해요. Only you I like you feeling like feeling like this this this, this. 오늘은 너한테 순수한 척 넘어갈게 yeah. 숨겨왔던 마음이 쟤는 못하겠으니까 표현할게 yeah. 넌 눈빛이 예쁘고 귀여워 솔직해 난 이미 홀린 채 좀 오래됐어 예전부터 yeah. 천사 같은 미소에 이미 머릿속에 너뿐이죠. 오늘따라 이렇게 예쁜 건지 장화 씨는 고양이 같은 눈빛 내 맘 다 훔쳐갈 것 같지만 좋아 그대만 허락할게요. Oh you 그대가 유일하죠 말도 못해요. Only you I like you feeling like this this this, this. 생각보다 많이 순진해 그래서 불안해 너에게 모든 걸 쏟아붓겠지 아마도 더 갈 데가 없을 때까지 가겠지 난 미련 따윈 난 키웠어 Only you, you, you just only you 그대가 유일하죠 말도 못해요 Only you 두고 이렇게 날 날아오르게 하죠. Escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicas y chicos, y en la nota de K-Drama del día de hoy, en la nota dramática, pues quiero comentarles que en el transcurso de la semana tuve a bien, bueno, no en el transcurso de la semana, porque de hecho técnicamente ya fue la semana pasada, ya que fue el día domingo 7 de julio, pues les estuve compartiendo ya a través de mi página de Facebook, nada más y nada menos que el adelanto o lo que es el tráiler de la nueva película live action que van a lanzar de nada más y nada menos que de Mulan. Pues quiero comentarles que estoy muy emocionada al respecto. La verdad, lo que vi me gustó bastante. Y pues, ¿qué pasa? Para los que no conocen esta historia, que no creo que sea el caso aquí, porque la verdad es que es del dominio popular. Esta historia está basada en una chica que se llama Fa Mulan. Fa Mulan es... bueno, es que también no sé aquí cómo, cuál vaya a ser el aspecto, pero es algo así como que la primogénita de una familia en la cual no hay hombres. O sea, no tiene hermanos varones, solamente es la única hija, la hija única. Según yo, habría que ver cómo está la adaptación, porque ya ven que luego le cambian. Entonces, el tráiler salió apenas en esta semana que acaba de pasar. La verdad se ve mucho, muy interesante. Me gustó bastante que le dieron así como que un color de temática no tan musicalizado. O sea, algo más serio. Porque ya ven que hay unas películas de Disney como por ejemplo la de... bueno, pues casi todas, ¿no? Donde cantan un buen. Y pues de eso se basa la trama. No, yo sentí como que en esta pues no era así la onda, sino que es algo más serio, algo más más histórico. Obviamente la producción se ve excelente. Habría que revisar y las personas que están especializadas en la materia a ver qué opinan. Y pues esta película viene con un reparto muy nutrido. De hecho, la protagonista va a ser nada más y nada menos que Liu Yifei. Ahí les va de nuevo el nombre. Liu Yifei. Liu Yifei. Bueno, ella ha participado en muchos y muy distintos trabajos, tanto en televisión como en películas, como en programas de variedades, etc. Películas ha estado en Love of May, The Love Winner, About History, también estuvo en El Reino Prohibido. De hecho, ella es la chica que estaba interpretando al Gorrión Dorado, la chica que estaba del barrio chino, yo creo que sí la ubican. Seguramente la mayoría de la gente ya vio esa película que les digo, si no la han visto, véanla. O a ver si me animo y les pongo una semblanza por ahí. Déjenme ver si me da tiempo, se las pongo por ahí en mi página de Facebook, Dramadictos, así nos buscan. Pues esta chica es una excelente actriz, es muy hermosa la verdad. Me gustó que si tratándonos así de seguir la temática, no hay... ya ven que luego se salen por la tangente y quieren hacer unas cosas medio raras, pero bueno. La verdad es que estuve revisando el trailer y se ve un excelentísimo trabajo. Ya la verdad la estoy esperando con ansias. Aquí nuestra querida Liu Yifei va a interpretar a Mulan. Mulan es la hija de un veterano de guerra que pues está desafiando lo que es la tradición y la ley al terminar disfrazándose de hombre para alistarse en lo que es el régimen del ejército imperial. hogar de su papá enfermo. Pues como les decía, ella no tiene hermanos varones, así es que lo que hace es, para que su papá no tenga que ir a la guerra representando a su familia y no pierda su honor, ella termina disfrazándose de hombre y asiste a alistarse por ahí en el ejército imperial. Por otro lado, vamos a tener al protagonista. Bueno, sí es protagonista, pero no así como que tanto que se sienta que tenga la tendencia. Habrá que ver cómo fue la adaptación de la historia. Jason Ahn, él sería Cheng Hong-wi. A ver si está bien mi pronunciación. Cheng Hong-wi, quien es un recluta que se une a la unidad del comandante Tong. Él se convierte en el aliado más importante de Mulan y en su interés amoroso. Pues a ver, vamos a ver rápidamente, porque la verdad eso no me había yo fijado. Voy a googlear rápidamente a este señor para decirles a ver cómo está la onda con él. Ya lo encontré, no me gusta la primera foto que salió, pero eso no importa. A ver, vamos a darle la oportunidad de ver cuáles han sido sus trabajos. Y una vez aquí, si me estoy tardando es porque les estoy platicando. Y pues parece que no tiene tanta ¿cómo les diré? ¿Tanta trayectoria o sí? Yo creo que lo voy a investigar de tarea y ya les digo, porque sí parece que, me parece que sí ha participado en varias películas. De hecho, ha tenido roles en series de televisión como Flat Tree, Grace, Not Lucky, Fresh X. Dice que es de origen en Macao. Es que está nacionalizado de este lado del charco. Entonces ha participado en películas como The Notebook, como Ghost Bride, The Moose, Coaching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Dynasty. Ah, esa sí me suena conocida. Entonces, pues vamos a darle la oportunidad de evaluar cuál es su trabajo. Estoy segura de que si lo eligieron para una producción de este nivel, pues es porque está a la altura, ¿ok? Entonces vamos a darle la oportunidad. De hecho, el trailer de la película dice que se va a estrenar en la primavera del 2020. Pues ya estamos a nada, ¿no? O sea, que estamos ahorita ya en julio. ¿Qué nos falta? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿no? Pues ya casi nada. Pero nada más como 7 u 8 meses, pero verán que se nos va a pasar de volada. Entonces, si usted no ha visto el tráiler, pues córrele a verlo. Y este live action, la verdad, se ve mucho, muy interesante. Me encantó el tipo de personalidad que le imprimieron a Mulan. Más asertiva, porque en la película animada como que se veía al principio un poco torpe. No sé si vayan a dejar esa parte natural en el live action o si le hayan cambiado. Porque yo ahorita, la verdad, cuando la vi se veía muy, muy abrazadora su personalidad, muy determinada. Y se veía también que estaba bastante bien ilustrada o entrenada en las artes marciales. Eso me gusta a mí en lo personal bastante. Entonces, pues yo ya la estoy esperando con ansias. Platíquenme, por favor, aquí a través del chat si ustedes igual están interesados o si algo no les gustó. Porque ya ven, con eso de que ahora la sirenita va a ser morenita, pues de verdad que hay veces que ya no saben ya no saben qué es lo que van a hacer, pero bueno, ahí sacan cosas media raras. Pero la verdad, esto sí me está gustando. Entonces ustedes platíquenme por ahí si sí les gustó, si no les gustó, si sí la van a ver, si no la van a ver. Y pues ahorita venimos con más chisme. Este es su programa Dramadictos, yo soy BJB y ahorita volvemos con más. Are you ready? 부터 Are you ready? 천재스러운 네 모습 잠시 내 목을 졸라내 세상 속에서 난 서리고 가네 어느 날 널 쫓고 네 자신도 젖히고 낯설은 그 방식 뱉어 나 아마 시즌1일 거야 forget the call 서로 사랑해 고해 서로 사랑해 고해 속에 너만의 꿈을 찾아가 쉽게 널 잃을 수 없어 I'm with you oh. Are you ready? Are you ready? 이제 내 맘대로 해 나 좀 내버려도 이제 내가 알아서 해 세상이야 희망의 날개 펼쳐 소중한 너의 꿈속에 Fly away 널 사랑했었던 날 Beautiful 속에 내가 살지 않도록 It's beautiful life. Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Knock knock, 낯선 너의 등장이 평소 닿지 않은 눈빛. Y pues bueno, chicas y chicos, es momento de seguir con nuestro recuento. En la posición número 2 tenemos un K-drama que la verdad es de esos que te llenan o que te llegan al corazón. La temática es melodramática, también enfoca un poco en lo que es el contexto criminal, de acción, de romance y sobre todo el familiar. Y pues yo creo que la razón de las circunstancias es una razón muy buena la que existe aquí en este K-drama. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Two Weeks, dos semanas. Este K-drama es de hace ya bastante tiempecito porque es del 2013, o sea ya varios añitos, 6 años nada más, casi nada. Y aquí nuestro querido Lee Jong-ki interpreta nada más y nada menos que Jan Tae-san. ¿Quién es Jan Tae-san? Bueno, pues este chico o este señor es nada más y nada menos que un hombre fugitivo. Él, después de haber sido acusado falsamente de asesinato, se convierte en un hombre perseguido por la ley. Para acabar o para Pues sí, para acabarla de amolar o para desatar más su desgracia, él descubre que tiene una hija. Su hija se llama Seo Sojin. Ella lamentablemente está enferma de leucemia. Leucemia es un tipo de cáncer, yo creo que tal vez estén familiarizados con el concepto. Y esta pequeñita requiere un trasplante de médula ósea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ini, la madre de Sojin, Ini está siendo interpretada por Park Ha-sun. Rápidamente, el breviario cultural de esta señora Park Ha-sun. Ella ha trabajado en otros K-dramas como Drinking Solo, Temptation, Three Days, Love Affair in the Afternoon. A ver, espérense, ese creo que apenas va a salir, pero bueno. Esta señorita Ini, que es la madre de Sojin, contacta a Tae-san y le pide que salve a su hija. Bueno, este tipo de trasplante que les hacen de médula ósea solamente puede ser realizado por una persona que pues tenga un vínculo sanguíneo directo con los enfermos. Entonces ella decide contactar al padre de la niña y decirle que por favor salve a su hija. El drama o el desarrollo de la trama se extiende durante exactamente las dos semanas que transcurren entre la brecha para salvar a su hija y que la conoce este señor. Y pues nos habla acerca de la lucha desesperada del personaje principal, que es Tae-san, por salvarla, por aclarar estas circunstancias de asesinatos que están determinantes en su vida y en su libertad, y por salvar a su hija. Entonces, este es un K-drama que la verdad es mucho, muy bonito. Está muy interesante. Obviamente también tiene secuencias de acción, como la mayoría, bueno, no la mayoría, todos los dramas de este señorón tienen unas secuencias de acción excelentísimas. Y la verdad, la trama y las razones de por qué él hace las cosas se me hacen unas razones muy, muy emocionales y que de verdad valen la pena verlo. El K-drama es 2 weeks, 2 semanas, así lo buscan. Esta es la recomendación, ¿cómo les diré? Para aquellos que les gusta algo más emocional, más melodramático. ¿Y qué les digo? Mejor véanlo, no se los platico tanto. Este es su programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y ya volvemos con más. Thank you. Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicos, pues ni modo, ya casi termina nuestra misión número 25, donde tenemos como título los mejores dramas de Lee Jong-ki. Y pues es hora de dar paso al parteaguas de nuestra tristeza emocional, de nuestro, ¿cómo se dirá?, de nuestra depresión que tuvimos por ahí bastante, si no es que la mayoría. A ver, ¿este qué drama? Es Moon Lovers Scarlet Heart Real. Y pues quiero que rápidamente me pongan ahí a través del chat en la página principal o del chat de WhatsApp, pues que me levanten la mano las señoritas y los señoritos también, porque obviamente que a todos nos llega, las señoritas y los señoritos, que la verdad este K-drama y este trabajo de este señorón actor que demostró aquí la verdad su capacidad histriónica fascinante, quiero que me levanten la mano, pues quien me diga, no, sí, yo también estuve, me llegó al corazón, ¿no? O sea, lloré y sufrí también y tuve la angustia por este K-drama. Ahí levanten la mano los que también quedaron traumados con ello, al igual que yo. Porque pues la verdad es que sí estuvo bastante, bastante fuerte esto. Entonces por ahí, díganme si han compartido la tristeza como yo. Vamos a darle ahora sí la reseña, ya no pensemos en cosas tristes, vamos a darle a la reseña. Eso es nada más y nada menos que Moon Lovers Scarlet Heart Rio. Es Amantes de la Luna, Corazón Escarlata Rio. Se emitió en el 2016, o sea, ya tiene alguito de tiempo. Y está basado en la historia de Hwang Soo. La verdad es que este K-drama, cuando iba a ser lanzado, generó bastante expectativa por la gran cantidad de gente y de la gran cantidad de calidad de las personas que iban a trabajar aquí. La verdad es que el reparto es muy amplio y pues hay grandes actorazos aquí participando. Por ejemplo, sale Park Ji Jung como la reina Yu, sale Jung Kyun Song como la reina Hwanbo, el rey está interpretado por Jung Min Ki, obviamente la pareja principal por Yu, Lee Jung Ki, los príncipes que acontecen aquí en la trama de la historia, tenemos nada más y nada menos que a Kang Han-eul, Hong Jong-hyuk, Nam Jo-hyuk, Jisoo, Jun Seo-won, nuestro querido Byung Baek-hyun de EXO, y a Kim Sang-ho. Entonces la verdad es que está muy muy muy nutrido aquí el, ¿cómo se dice? ¿Cómo les acabo de decir? El reparto. Y pues ahí les va la temática. La sinopsis es más o menos la siguiente. Hwang Soo es el cuarto heredero del emperador Taejo. Él no quiere estar en el centro de atención, pero nace de forma natural en la realeza. Su personalidad es mucho muy fría. ¿Qué les digo? Este señor, por ciertas circunstancias que acontecen en su familia, es algo así como tipo exiliado del país. Este tipo lo mandan a otro lado supuestamente para protegerlo o para salvaguardar la paz del país, pero eventualmente regresa al imperio. Por otro lado tenemos a Hong Ha-jin. Hong Ha-jin se encuentra en este momento en el tiempo actual, pero debido a un accidente inesperado termina regresando al pasado. Hace un viaje en el tiempo y regresa a lo que es la época Goryeo. Ella es conocida ahí como Jeso, así se llama, así le ponen. Entonces, ella, les platico rápidamente en qué empieza, las que no lo han visto, estoy segura que la mayoría ya lo vio. Esta señorita, por salvar a un niño de caerse en el lago, termina cayendo ella misma. Acontece algo así como tipo eclipse o un, ¿cómo se dice? Bueno, sí, un tipo eclipse ahí eventual. Y entonces eso hace que ella termine viajando en el tiempo. De repente, ¡pum!, sale en el agua en la época Goryeo. Y pues ahí es conocida como la prima de la esposa de uno de los príncipes. Entonces ella también tiene una vida ahí, pero no recuerda qué es lo que está pasando. Oye, sí recuerda obviamente que es de la época actual, pero no sabe qué acontece en su realidad en la época Goryeo. Entonces ella hace todo para sobrevivir durante esa época, la cual obviamente es bastante, bastante dura, pero debido a su personalidad y diversas situaciones termina involucrada con los diferentes príncipes que hay aquí. Como les decía, hay bastantes príncipes relacionados aquí en la historia. Y pues tras la muerte del emperador comienza una guerra ardua por el trono, en la que los príncipes pues se ven involucrados. ¿Qué acontece? Más de uno está enamorado de esta señorita, más de uno tiene un especial interés en ella. También por otro lado tenemos a las princesas, que son Seo Hyun como Won Yi, que es la esposa de Baek-ah, y tenemos a Kang Hana como la princesa Hwan Bo-jeong-hwa, que esta señora, hijas, no, hombre, de verdad que no es más mala, es lo que le sigue, o sea, es horrible. Entonces, no se los platico tanto, si no lo han visto, véanlo, la verdad, preparen los pañuelos, prepárense emocionalmente. Recuerden que esta historia originalmente fue escrita por un novelista chino, y pues esta historia coreana es un remake del original, que es chino, que se llamaba Bu Jin Xin. No estoy muy segura de qué signifique tal cual. Y pues tiene muchísimos, ¿cómo les diré? Muchísimos aciertos en cuanto al tema de la producción. La verdad es que el vestuario es bastante, bastante bien realizado. Las secuencias de acción también. La historia como tal es bastante, bastante hermosa. Yo sé que algunos no estuvieron a gusto con el final. No era determinante. Pero la verdad es que no me arrepiento de haberla visto. El nombre es Moon Lovers Scarlet Head Rio. Disculpen ustedes. Yo soy DJ Diana. Esto fue su programa Dramadictos. Nos vemos la siguiente semana con más. Por ahí pónganme si sí quedaron traumadas como yo o no. Y pues nos estamos leyendo. Bye bye. Yeah, 입술로만 흐르던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지. 그쪽으로 걸어가기만 하면 되라고 친구들은 계속해서 날 부추기지만 아직은 무거운 구두에 뒷굽 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤의 끝. 손을 내밀어줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게끔. 복잡하기만 한 하루에 매 시간 머리를 굴리지만 난 해. 지금에서야 깨달은 건데 결국 다 버려지고 너만 남아. Yeah. 지난 봄에는 널 우연히 봤고 더 이상은 우연이 아니었으면 해. 스치기만 했던 너의 손을 잡고 어떤 길이라도 같이 걸었으면 해. 기분이 두 눈을 감아 escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y pues bueno, mis queridos radioescuchas, ya para finalizar nuestra nota dramática del día de hoy, vamos a tocar un punto dedicado especialmente a nuestras amiguitas arenitas el día de hoy. Y pues es una noticia que no es tan reciente. Sin embargo, yo creo que tiene, la verdad, una cierta característica de ser importante en la cultura Hallyu. ¿Por qué? Porque resulta que la película de BTS, Love Yourself in Seoul, ya ha sido confirmada para salir al aire en televisión. Así es, en televisión. De hecho, uno de los canales que la va a proyectar, bueno, el canal más bien que se animó a proyectarla, pues es un canal de pago allá en la televisión surcoreana. Sin embargo, pues es un canal que es bastante, bastante, bastante disculpen, me agarró la tos. Es un canal que es bastante, bastante popular. Su nombre es JTBC. Traguito de agua para que no me ahogue, porque ya estoy súper cansada de estar hablando todo el día. Ya ven que yo me la paso plática y plática y pues modo. Bueno, pues JTBC ha confirmado que el segundo largometraje de BTS será emitido única y exclusivamente en su red a finales de este mes venidero. O sea, como este primero de julio fue dicha esta noticia, por lo tanto a finales de este mes de julio que está corriendo ahorita, pues es que será la emisión. Esta transmisión marca una pauta muy importante, ya que va a ser la primera vez que una de las películas de BTS se emita en la televisión tal cual. Aunque es un canal de paga, es un hecho bastante, bastante importante. De hecho, como les estuve platicando en un especial que tuvimos ya hace algunas semanas de BTS, que les hice por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. Así llamándole. BTS at Our Stage, así le puse a mi programita especial que hicimos por ahí. Esta película de Love Yourself in Seoul tuvo bastante, bastante éxito. De hecho, batió muchísimos récords en taquilla debido a su lanzamiento mundial a principios de este año 2019. Y pues, la verdad, la van a poner, de hecho, en un horario estelar, así es. Va a salir en el horario en el que está ahorita emitiéndose el drama de JTBC, que es Advisor. Y pues será nada más y nada menos que el día 20 de julio a las 11 pm, hora también de Corea, obviamente. Y pues, ¿qué les cuento? Espero que la verdad le brinden un fuertecito aplauso a estos señores, porque la verdad es que se lo merecen. Ya sé que muchos no les agradan. En palabras de mi hermana, que por ahí ha de estar, claramente estoy diciendo que es una cita textual de mi hermana, que ella me decía que BTS es como el América, ¿no? O lo amas o lo odias. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero la verdad es que estos chicos han tenido muchísimo trabajo, le han echado todas las ganas del mundo Y pues esto no es nada más así como regalado. Muchos dicen que no, que es lo comercial. Así. Pues sí, eventualmente tienen que hacer que sea del gusto del público en general, como todo. O sea, tú si tienes tu tienda, tienes que hacer que venda. ¿Cómo le hagas? Yo no sé, pero tienes que vender porque es lo que te da para comer. Entonces, esto y aquello es lo mismo. Sin embargo, el hecho de que se han sobado la espalda para salir adelante y lograr el éxito que tienen ahorita, eso nadie se los puede quitar. Ya, así como breviario cultural y para cerrar la nota dramática del día de hoy, porque ya sé que ustedes quieren que sigamos en el chisme, sin embargo, no se puede porque yo ya me tengo que ir. Pues resulta que BTS anunció en el transcurso de la semana pasada que iban a lanzar su... su tercer largometraje, que se titula nada más y nada menos que Bring the Soldier Movie. Ahí les voy otra vez por si no le entendieron a mi excelente nivel de inglés. Bring the Soul the Movie, que se va a estrenar en los cines de todo el mundo a partir del día 7 de agosto. Y pues vamos ahí viendo cómo se forman las chicas eventualmente afuera de las salas de cine. Si tienen una amiga arenita, llévenla a verla. Si tienen una amiga que sea ARMY, llévenla por favor. Yo sé que van a estar bien prendidos. A mi hermana ya no la llevo porque no canta con ganas y pues eso no se vale. Es chiste local. Yo sé que los que están aquí en el chat se han de estar riendo conmigo. Ustedes ya saben de qué se trata el chiste, pero bueno. Yo soy DJ D. Me despido, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Los super quiero, los amodoro. Me encantan ustedes. Los quiero con todito mi corazón. Espero que les hayan gustado sus pediditos. Yo ya me estoy enfermando un poquito, pero eventualmente estuve aquí. Pues no podía perderme de esta oportunidad grandiosísima para compartir con todos y cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias, bienvenidos a su casa. Este va a ser un camino duro, va a ser un camino largo, pero es un camino que vamos a recorrer juntos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin más por el momento, yo soy DJ Day. No se pierdan su programa Dramadictos todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Los quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Bye, bye. Ya me iba, pero me regresé. Por cierto, no puede haber programa haber estrena de la radio sin un view, así es que ahí les va su view. ¿Ya están preparadas? View en 5, 4, 3, 2. I'm not afraid to die. need you. No match, 천사 같아서 나 왜 이리 못났지? Oh no, 이제 넌 나 왜 만났고 난 널 잃어버린 바보 거지 같은 꼬라지 너 없이 아무것도 못하지. So I miss you, and I need you. 난 everyday 망가진 내 모습이 초라해. 나를 놔줘, 난 너밖에 사줘. 없다는 게 천사 같은 너 내가 사.